nada, no hay nada que hablar, ya no te creo. Tarde para comenzar un mundo nuevo. Lo nuestro aquí terminó, mi sufrimiento acabó, la copa se rebasó y bueno. Nada me puedes decir que me convenza, solo en pensar el ayer me da vergüenza. Vivir contigo un error, seguir contigo peor. Quiero volver a empezar todo de cero. Olvídame, que no quede ni un solo recuerdo. Me voy de aquí porque ya no soporto este infierno. Olvídame, no te quiero, no hay otra salida. Olvídame, olvídame, que ya pagué mis pecados viviendo a tu lado la vida. Nada me puedes decir que me convenza, solo en pensar el ayer me da vergüenza. Vivir contigo un error, seguir contigo peor. Quiero volver a empezar todo de cero. Olvídame, que no quede ni un solo recuerdo. Me voy de aquí porque ya no soporto este infierno. Olvídame, no te quiero, no hay otra salida. Olvídame, olvídame, que ya pagué mis pecados viviendo a tu lado la vida. Olvídame, que no quede ni un solo recuerdo. Me voy de aquí porque ya no soporto este infierno. Olvídame, que no quede ni un solo recuerdo. Me voy de aquí porque ya no soporto este infierno. Olvídame, que no quede ni un solo recuerdo. Me voy de aquí porque ya no soporto este infierno. Olvídame.